Hola, hola. Buenas tardes, 19:06, estamos en vivo por FM Box, tu radio, en el 102.9. Podés conectarte a través de Instagram, arroba marumoyo. Estoy en vivo con Mariel, nuestra medium. Está acá, al lado mío, a mi derecha. Ella. Hola, Mariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bienvenida. Vamos a esperar que la gente se conecte, que la gente surja. Vos me vas buscando los temas que tengan que ver con todo esto que vamos a hablar, que es, otra vez, no te mueras con tus muertos, pero ahora vamos a hablar de los mitos. Estamos saliendo por la radio, ¿eh? Gracias. Gracias a todos. De los mitos. De los mitos que hay a través de la muerte, de los mitos que se hace del cielo, del infierno, de esas cosas que nos pasan, ¿no? No sé vos qué te compraste, si el cielo o el infierno, Dami. Bueno, anda a miti miti. Bueno, estaría bueno eso. Podés elegir a qué hora entrar. Eso está bueno. Mirá vos. Mita, vos, mita. Si querés, pedime participar en el video. Yo te agrego, así te veo acá. Te ve la gente. Bueno, dale. Voy a ver si puedo. Sí, vas a poder. Poné en mí. Mírame a mí. No abras el tuyo. Abrí. Sí, abrime a mí el vivo y pedime. Ok, ahí ya hice el lío, porque abrí el mío. Tranquila, sí, abrí, bueno. Tú, está bien, ahora búscame a mí. Ya te busco, aquí. Maru. Pueden hacer preguntas, ya saben. Preguntas, pero no vamos a canalizar hoy, ¿sí? Vamos a mirar la cara de Damián, no, dice Damián. No. Ay, no me puse. Vamos a responder preguntas sobre el tema, ¿sí? Sobre el tema, claro. Sobre, no... La vida después de la muerte, ¿y qué pasa con la muerte? Si realmente se acaba todo, si realmente es el final de todo. Si hay vida, si reencarnamos, si no reencarnamos, si nos transformamos en pajaritos, si nos transformamos en tortugas. Para mí que sí. Hay gente. Invítame vos, porque no te encuentro. A ver, voy a ver de acá. No, yo no te encuentro. Solicitudes para unirse no tengo. Y a ver cómo hago para invitar a alguien. Ah, bueno. Esperá. La tecnología, la verdad que... Okay. Esperá. Sí. Estoy intentando. Acá dice más. Acá, a ver, vamos a ir acá más. Buscar unirse. Gracias, Jorge. Mariel. A ver. Mariel. Acá está. Invitar. Ahí te invité. Bien, vamos a ver. Pero a mí no me salía. Esperá que ahora te va a salir. ¿Cómo están todos? Vamos a ir conectándonos. Y vamos a ver qué pasa. Mientras tanto les voy contando. Se agregaron constelaciones para diciembre. Tenemos tres fechas que Ariel me dejó. Quiere trabajar sábado, domingo. Y quiere trabajar el día antes de Nochebuena. Lo estoy pensando. Pero bueno, sería 16 y 17 de diciembre. Hola, Iván. Más todas las fechas que teníamos hasta diciembre. Para hacer constelaciones familiares, cualquier duda pueden ver el programa a través del Spotify. Entran a Magia y buscan el programa de constelaciones familiares. Y ahí van a saber, van a escuchar y van a entender un poco más qué es esto de... sanar nuestro linaje, ya sea de madre o de padre, de abuelos, y no repetir las historias. Las historias no están destinadas a repetirse, las repetimos por fidelidad al clan. En esta situación, hola Laura, ¿cómo estás? En esta situación, ¿me encontraste? No. ¿Sabes qué vamos a hacer? Sí, voy a tener que salir. Y entra a mi vivo. Y voy a entrar al tuyo. Bueno, voy a salir, todos los que están acá. Y ahí acá, todos te van a seguir, vas a ver. Hola Nancy. Bueno, voy a salir, todos los que están acá, voy a salir de mi vivo, voy a ingresar al... Arroba Marumoyo. Estamos en vivo desde la... Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no me sale acá? Ahora me doy cuenta quién sos. ¿Qué haces, Elina? ¿Todo bien? Qué bueno. A ver cuándo nos vemos con Lau. A ver si te puedo poner ahí. Si te metes, te puedo poner. Ahí entro, para que no sé qué onda esto. Mariel. Ahí está, solicito unirme y más fácil. Ahí está. Bárbaro. Ahora sí. Espera que me voy yo. Ver la solicitud, transmitir en directo con ella. Muy bien. Hola, ¿cómo estás, Nancy? canal de luz, ¿cómo está? Estoy buscando a la tarotista de Córdoba. No me puedo acordar cómo se llamaba, que estuvo en nuestro vivo hace dos vivos atrás. Ya bajo el volumen. ¿La ven que está acá conmigo en la radio? ¿Bajaste vos? Todo el volumen. Si no, me parece. No, cancelale ahí. Ahí está. Dale. No, demasiado. Bueno, igual no vamos a salir todavía. Dami, ¿podés venir a poner orden? Y vení. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Bueno, y seguimos en vivo, pensando qué pasa. ¿Qué pasa con nuestros muertos? ¿Qué pasa con la vida después de la muerte? ¿Qué nos pasa con los duelos? ¿Qué nos pasa cuando pensamos en nuestros familiares que partieron? Y ese vacío, ¿no? Ese agujerito, como digo yo, ese agujerito sin fin que van dejando. Hola, Mariel. Soy de Catcher Boys, de Chile. Desde Chile. Amo Chile. Adoro Chile. Quiero volver rápido. Amo Chile. Qué hermoso es Chile, qué hermoso. Hace rato que no hablamos de Chile. Que me hable. Dice que le hables, que hace rato que no hablan. Pero espera que termine el programa. Estamos de 19 a 21 por FM Box, tu radio. Sí. Pueden conectarse en directo por www.fmradiobox.com o por @ Maru Moyo. Estamos en vivo con Mariel. Ahora se fue del vivo. No está más en el vivo. Pero la vamos a volver a aceptar cuando nos pida solicitud. ¿Sí? Sí, le doy saludos. Dale. Hola, Anabel. Dice Anabel que es de Rosario. Andrea de Belgrano. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Ahora va a volver Mariel a conectarse. Estoy intentando. Si el tema ver. Es el volumen, El volumen vos lo tenés que sacar y dejar tu microfonito abierto, pero bajar todo el volumen. O ponerte auriculares. Toma, ponete los míos. Vale, poner auriculares. Que no me los vaya a olvidar, Ponete eso, así cancelás el sonido para afuera. Sí, porque si no va a ser... Ahí vuelve. Horrible. Ahí vuelve, lo estamos ayornando. Andrea de Belgrano, ¿la conoces, Andrea de Belgrano? Sí, la conozco. Muy bien. ¿Quién más está? Un amor, Andrea. Nancy Guevara. Espera. Pone un tema, Dami, así vamos conectándonos y la gente... No sé si van a escuchar el tema, pero es probable que sí, que lo escuchen de fondo desde acá. Vamos a poner un tema mientras nos organizamos para que Mariel pueda volver. Se derrumbó. Volaré bajito al al este no nazca el sol y las aves de invierno no miren al sur, sé que habrá un viento cálido más. Oh sí, sí, dejarme llevar, dejarme llevar, dejarme llevar. Volaré bajito al ras de suelo. Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos. Buenas noches a todos desde Colombia. Jorge, que le dice hermosa Mariel. Mariel está al lado mío sentada, pero sale acá en vivo como si estuviera en su casa o en otro lado. Pero ven que atrás está la radio, que está el todo. Ahora yo después me voy a poner al lado de ella. Hola, Daniela. Hola, Jorge. Sí. Hola a todos. ¿De dónde se escucha eso? ¿Del de ella? Ah, ¿de acá? No te puedo creer, pero yo... ¿Y qué tendría que hacer? ¿Ponerle mi... esto? ¿Para no tener eco? Hoy vamos a hablar de la muerte. ¿Y de qué pasa con la muerte? La muerte y la vida, porque son las contracaras. Y siempre los opuestos... Ahora se escucha genial. Le queda linda la radio a Mariel, dice Jorge. ¡Epa! ¿Quién es este hombre, Jorge, que es tan amoroso? Ah, es un amor. Jorge es de Tucumán. Ay, pero nos vamos a los Quilmes de Tucumán, querida. Se escucha bien. Cuánto me alegro. Estamos acá hablando de la vida, de la muerte. Y Jorge está más vivo que nunca, te digo, desde Tucumán, ¿eh? Está vivo, porque te ve hermosa, dice que te queda bien la radio, ay, que se escucha bien. Todo es un lindo. Gran amigo. Vos, Jorge, vas al cielo. Sea como sí, sea. Perfecto, sacaste la... A ver. No, pero... Ah, bueno. A ver ahora. ¿Saliste? Me muero. No, no salí. Hola, Clau. Ahí estoy, ahí estoy. Hola, hola. Muy bien, ahí estamos. Yo quiero decir algo. No me peiné porque pensé que no se me iba a ver. Y ahora estoy viendo pero mis pelos. Pero estás peinada, querida. Igual si te ve de arriba, más todavía. Cuidado, cuidado que está adentro del té. No, pero no llegó. Hola, Liz. Ah, mirá, Chaco presente, qué lindo. Mirá, me gusta Chaco. Qué calor que hacen Chaco. Qué calor. Perfecto, perfecto. Bueno. Ahí está. ¿Se escucha? ¿Y yo no estoy? Ay, no. No, no sé por qué no te veo a vos. No, no. ¿Pero me agregaste? Sí que te agregué. Sí, te veo acá igual. No, pero ahí no estoy. A ella no, en el mío no sale. La otra vez también, todo negro. Pero es raro. Sí, no sé por qué. Sí que te agregué. Bueno. Estamos en vivo. Vamos a conversar un poco con Mariel. Le damos la bienvenida. Hola, Mariel, ¿cómo estás? A ver si la escuchan bien a ella. Hola, Maru, gracias. Gracias por la invitación. La verdad que... Bueno, la otra vez que lo hicimos por Instagram salió lindo, había mucho ruido, pero dije, lo más lindo es esto, estar acá. Estar presencial. Exacto. Es otra cosa. Es otra cosa. Poder mirarnos, cercano, estar charlando. Sí. Igual esto... Es cuestión de acostumbrarse. Una vez que uno aprenda a conectarse, mínimo una vez por mes tenés que venir. Ah, yo no tengo problema. Mínimo. Aparte, estamos cerca. Estamos cerca. Yo te paso a buscar, nos pasamos bien. Eso es lo lindo. Ella me pasó a buscar. Eso es re cómodo. Yo te paso a buscar, la pasamos bárbaro. Hoy reviví muchos momentos de mi juventud, de mis 20 y pico, cuando iba... 45 grados en Chaco. Ay, no. Me prendo fuego. Me prendo fuego, prefiero morir. ¡Ah, Cunchi! ¿Qué tal? No había leído. Hola, Karina. Hola a todos. Todos están vivos hoy. Están todos en vivo. ¿Sí? Están vivos en vivo. Y con esta situación de que todos perdemos a seres queridos, todos perdemos familia, amigos, después de la pandemia incluso, muchos estuvimos, como yo, al borde de la muerte, y nos repensamos y nos repreguntamos muchas cosas de qué es lo que pasa después de la vida, ¿no? ¿Para qué venimos a esta vida? ¿Por qué es tan difícil vivir? ¿La muerte es tan difícil como la vida? Un montón de situaciones que nos replanteamos y cuando no tenemos a nuestra familia, yo por ejemplo que no tengo mamá y papá, que fallecieron, uno se siente huérfano y chiquitito de nuevo, ¿no? Es como que no hay edad para perder a los padres. Siempre se siente como uno desamparado. Pero a la vez, cuando quedas huérfano, no te queda otra que ser vos. No me queda otra que ser yo misma, porque ya no tengo a dónde correr, ya no tengo a dónde pedir asilo, ayuda, o mamá, no sé, abrazame fuerte. No, porque no la tengo. Entonces tengo que empezar a pensarme desde la adultez, uh-huh, y desde que yo soy mi propia madre y mi propio padre a partir de ahora, sintiendo que ellos siempre están, ¿no? Siempre están apoyándonos desde atrás, sosteniéndonos. ¿Nos sostienen? Siempre. ¿Están? Siempre, siempre. Esto que vos decís es muy habitual, ¿no? Y por más que uno tenga hijos, tenga pareja, tenga hermanos, cuando uno pierde a sus padres, es un dolor tan grande, que yo he recibido muchas preguntas, muchas sesiones con esto de ¿qué hago ahora? ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora? ¿No? Bueno, es esto de hacernos cargo también del alma que encarnada, de esta alma atrapada que tenemos en el cuerpo. Tenemos que seguir. Y esa es la parte. ¿Está atrapada nuestra alma? Está atrapada en el cuerpo, claro. Por eso cuando uno habla de la muerte, que decimos la muerte existe, existe, no existe. Sí, física existe. Sí. Porque nosotros vamos a un velorio, o sea, hay un cuerpo ahí. Entonces hay que aclarar eso. La muerte existe, sí, física. Una vez que el alma sale, se desprende, por eso se le dice desencarnado, desencarnar. Salir de la carne. Sale de la carne, exacto. Salir del cuerpo. Queda medio rara la palabra. No, pero es así. Pero es así. Después cada uno tiene un tránsito, ¿eh? Cada uno tiene un tránsito. Eso es particular y es personal de cada uno. Eso es real. ¿Por qué digo esto? A ver, yo puedo hablar, como lo digo, con ejemplos. Con ejemplos. A ver. Como tengo una sesión, el chico me pide, ¿puedo pedir por dos almas? Puede, pero empecemos por una. Claro, porque si no, viste, para tener un poco de orden, empiezo a sentir que había un alma. Y vuelvo, mira, que tengo un alma, tengo tal letra, era su padre. Ajá. Bueno, le digo, es tu papá. Bien, empieza a dar mucha información. Entonces, en toda la sesión, que duró casi una hora, no nombraba a su mamá. Me dice, quiero saber de mi mamá. Me dice, le digo, la visita a tu madre. Entonces, él me comenta que habían muerto en un accidente. Estaban los tres en el vehículo. Ay, él sobrevivió, difícil. El chico este, y sus papás no. Gente joven. Qué duro. Muy fuerte. ¿Él era chiquito entonces? Jovencito, jovencito, muy joven. Y la verdad que... Entonces digo, pará. ¿Qué quería? ¿Qué es esto de... Ah, pero murieron el mismo día, entonces están juntos, se van juntos? No es así. Porque es la aceptación de cada uno. La mamá no aceptó que se fue y dejó a sus hijos. Claro. En cambio el papá sí. Entonces el papá estaba, por eso se presentó y dio muchísima información de dónde estaba, con quién estaba, todo, y cómo iba a visitarla a ella hasta que ella pudiera aceptar que había partido, que ya no iba a volver. Entonces, bueno, eso de decir, y según cómo parten, según cómo mueren, en realidad no es según, según es la aceptación, que es la parte más importante del alma. Porque creo que a todos nos pasa, si uno muere en un accidente, hay que ver según la evolución de acá evolucionamos también, ¿eh? Claro, venimos a aprender, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ay, sí, es lo que me tocó, es lo que firmé antes de venir. Sí, vine a aprender algo. Y si decimos que no, no. O una misión. Me quiero quedar. Entonces, si ahí no podés, y ahí está lo que decimos, el tire y afloje, y bueno, la aceptación te lleva a un lugar, los guías, los cuidadores, digo yo también. ¿Cómo son los cuidadores? Los cuidadores son... ¿No nos esperan nuestros familiares? No siempre, no siempre. Hay que decirlo. Cuando la primera vez que veo un cuidador... Porque si ahí vino la madre a buscarlo. Vino la madre y se lo llevó. Sí, a veces te pueden acompañar más que a buscar. Te acompañan a cruzar y después te dejan. Pero los cuidadores vienen en ciertas situaciones. Justamente cuando en realidad son muertes violentas. La primera vez que veo un cuidador, me quedo porque dije... ¿Qué es esto? Veía una silueta con ropa, parecía de lino. Ahora está de moda el lino, pero estoy hablando hace unos años. Parecía ropa de lino, era diferente. No tenía brillo tanto, pero era diferente. Yo digo, ¿qué es esto? Era un cuidador. Era una persona. Como un ángel sería, pero sin alas. Yo digo, médico que es un enfermero. O sea, claro. Te hablo de muertes súbitas, de, bueno, diferentes partes, de, diferentes formas de partir. Sí. Esos son los cuidadores. Ahí conocí a los cuidadores. Dije, wow. Nunca estamos solos. No son familia. No son familia. No, no son familia. ¿Y son buenos? Son muy buenos, claro. Ellos son los que están ahí. Mirá, te pasó. Porque no entendés esto. Nada. Vamos, nos tenemos que ir. ¿A dónde? Dije, tenemos que ir al otro lado. ¿Y qué hay del otro lado? A eso vienen. ¿Y qué hay del otro lado? Y del otro lado nos podemos encontrar. Mirá, la mayoría de las veces que muestran cosas son paisajes, pueden ser barrios, pueden ser casas, pero hay mucho paisaje. La verdad que lo que más se ve es paisaje. ¿Mucho verde? Mucho verde, mucho verde. ¿Tipo bosque? Y sí, el bosque es un tema. Sí, hay bosque. ¿Bosque o pradera? Pradera. Así, tipo Heidi. Pradera, porque el bosque es algo que... Claro, que también tiene oscuridad. Limita. El bosque, en realidad el bosque es también tocaste un tema vos con el bosque, mirá. El bosque está el lobo. Está complicado el bosque. Y el bosque no para. Es que el que pasa al bosque es el que puede ingresar. ¿Qué, digamos, sería el limbo? Más allá. Y es lo que es conocido como limbo. El limbo, sí. Que sería el paso entre el cielo y la, sí, en la tierra y el cielo, ¿no? Sí. Y por eso lo pude ver y dije, wow. Y te da mucho frío el bosque. Mucho frío. ¿Frío? Es raro, sí. Porque hay mucha sombra. Y hay sombra. Y a la vez, o sea, si salís y pasás entre los árboles, encontrás la luz también. Es algo, ¿viste? Vos, sí, a mí me da miedo lo el bosque. Lo que viniste a hablar, ¿no? Y no sé por qué dije bosque. El bosque también... fíjate que los árboles que representan, la familia, los ancestros. Claro, el árbol genealógico. Sí, pero bueno, ahí nos encontramos con almas que a veces... ¿Y cuándo nos encontramos con nuestro árbol, con nuestros abuelos, con nuestras mascotas, con nuestro... Cuando uno acepta. ¿La muerte? Hay almas que directamente dicen, bueno, estaba enfermo, bueno, ya está, sabía que me iba a morir, se van, se mueren. Y se encuentran con toda la familia. Porque suele pasar eso, decís, wow. Lo aceptó, es decir, nada de estar me poniendo... Me quiero quedar, ¿por qué? Si yo hice todo bien. Ah, o hice te todo agarra bien, un capricho. Y me arrepentí. En el limbo te agarra como un capricho. No cambiamos. Dice, el bosque sería, dice Jorge, ¿es onda purgatorio? Oh, no sé si sería purgatorio. Yo lo veo como que tenés que pasar por eso. Vendría a ser como un pasadizo. El bosque es esto, a ver, de la no aceptación o de la culpa. Ahí, a ver, no quiero tocar el tema del suicidio, pero... No, decime, porque bueno, yo tengo a mi cuñado que se suicidó y quiero saber cómo está. Cuando ocurren estas clases de... a ver, el suicidio se puede tomar de diferentes formas, ponele. Sí. Vos sabés que tenés una enfermedad, no sé, cáncer, algo. Y te crees, es como una eutanasia, decís y vos. Y no te cuidas. Ah, total. O sea, eso también. Sí, es una forma eso de dejarse también morir. Por ejemplo, ahora que tocamos este tema, en la película Nuestro Hogar. Sí, que hoy vamos a hablar de ella. No sé si la vieron, pero dicen que la película Nuestro Hogar es una película que simboliza bastante bien el tema de cómo es el cielo o el otro lado de la muerte, ¿sí? Y lo que tiene la película es que está vista del lado espírita, en realidad. O sea, es otra visión. Entonces, justamente, si vemos la película y vemos una parte que es horrible, vamos a decir, vamos y todos a ese lugar. No quiero ir a ese lugar. Ah, pasa por... Yo no la pude ver. Hay un porque, lugar ¿sabes que es lo que llaman purgatorio. Freno. Tengo miedo de verla. Es hermosa, ¿no? Mírala. Es vieja, tiene una mala... Sí, se ve en YouTube, ¿eh? Sí, no está en Netflix, YouTube, no está en ningún lado. Está. Pero es muy interesante lo que muestra. Justamente esto de... Es un médico. Sí. Es de un libro. Es del libro de Chico Xavier, que está psicografiado. Ah, es el libro de Chico Xavier. Está basado en uno de los 400 libros que él escribió. Y todos fueron psicografiados, que se los dictó un alma. Se lo dictó alguien. ¿Y qué muestra esto? Muestra qué es lo que pasa. Este hombre no se cuidó, no le importaba, trabajaba mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Aprende, evoluciona, pero le lleva muchísimos, muchísimos años. Hay una parte que justamente lo que ellos muestran como la culpa. Sí. Por eso tiene mucho que ver las creencias acá, mucho que ver las creencias. Pero las creencias limitan, por eso. Ves, viste, ahí están, en la oscuridad, está sufriendo, sigue teniendo dolores. Por eso hay que sacarse las creencias. Esa parte es un espanto. ¿Cuánto antes? Sí, vi, lo pude ver. Hablamos del bosque, lo vi, lo pude vivir. Por eso digo, wow, es fuerte porque lo pude vivir. y realmente no, me imagino que hay lobos, me da miedo. No hay lobos, no, me pero imagino tipo Caperucita sufriendo. El familiar que a mí me acompañó me dijo, hasta acá, no podés seguir. Y me desperté del frío que tenía, o sea, tuve un sueño lúcido. Sí. Estaba entre despierta, o sea, yo sabía que estaba despierta y a la vez estaba dormida porque no me podía mover, pero estaba viendo muchas cosas. Y hasta acá, me dijo. Y pude ver todo el bosque. Acá nos dice Mi Mundo Espiritual, que ya estuvo con nosotros conectado. Sí. Que es muy buena la película Nuestro Hogar. Y que otra muy linda es Divaldo. Divaldo, sí. Divaldo Franco es otro medium que es brasilero. Está vivo, él todavía tiene 80 años. Ay, ahora. Podríamos ir. ¿En qué parte de Brasil estará? No sé. Callaste. Inventa cosas este hombre. Yo ya estaba yendo. Habría que preguntarle a pero podríamos a ir Divaldo. A entrevistarlo o pedirle. Vamos. O pedirle hacer este tema todo, de. Claro. Te acompaño. Pedirle este tema de poder tenerlo ahora online. Yo no pude esta posibilidad. E irnos a verlo. O traerlo a Argentina. Traerlo para acá. Él vino acá a Argentina. Vino en un congreso espiritual. Ellos son de otra rama. Es como otra religión. Pero no importa. ¿Qué sería espiritas? Yo algo escuché. Allan Kardec. ¿Algo escuchaste? Ya te pones a leer los libros. No, ya leí, pero lo que pasa es que no me baja la info porque estoy concentrada en el programa y en todo lo que me pasa. No, está bien. Pero no, está bien. Sí, espírita es una doctrina. Es una doctrina, o sea, sí. Pero se basa mucho también en el evangelio. Es, es mitad el evangelio y mitad los médiums. Entonces, bueno. En Bahía, tenías razón. Son medium. Es medium. Qué loco, mirá. Medium. Vamos. Ay, qué lindo. Vamos a conocer a Divaldo. Bueno, vamos a ir a visitarlo a Divaldo. Es muy linda la película. Él muestra también cómo empezó todo. ¿Se llama así, con el nombre de él? Sí, el nombre de él, sí. La vida de él, mirá, igual que chico, mirá, lo mismo. Qué lindo. Chico Javier, busca con X. O no, chico, sí. O chico Javier, y te va a aparecer igual. Con X Javier ya te aparece todo. Chico. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Estamos hablando de la vida, de la muerte, de qué pasa cuando nos vamos. ¿Es de Minas Gerais? Ah, sí, él sí. Ah, mira. Y él murió en el 2002. Bueno, pero la doctrina espírita es la que propone la comunicación de los vivos con los muertos. Claro. Claro. Y tiene. Así empezó, fíjate si ves la película Allan Kardec, que está en Netflix también, la pueden ver. ¿Cómo? Allan Kardec. Allan Kardec. Con K. Sí. Y utilizan un método intuitivo para comunicarse, ¿sí? Claro. Están guiados por un especialista, que en este caso sería Divaldo, y tienen este tipo de contactos a través de él, como lo tienen a través tuyo. Claro. Vos también serías parte de esto. Pero bueno, ellos tienen esta doctrina, ¿no? Que a la que responden. Es como una misa lo que hacen, porque, a ver, yo los viernes participo igual. Ah, bueno. Lo hago porque me gusta, simplemente porque. Pero tienen me gusta. Que ir los que participan de esa doctrina, yo no puedo ir. Yo lo hago virtual. Virtual, si me han invitado todavía, no fui a estar presencial. Y bueno, ¿qué se hace antes? Se reza, se ora, o sea, en realidad, por eso te digo. Ah, qué interesante. Hacen diferentes oraciones. Y después empiezan, a hablar, piden también, hacen sanación, algo que se llama pases. Bueno, que en realidad nosotros, ¿Pases? Sí, pases se llama. Eso hacen los espíritas. No quiero mezclar las cosas porque por ahí no. Van a hablar van a decirlo algún reikista porque es similar a cuando canaliza haciendo reiki. ¿Por qué? Somos energía. Claro que somos sí. Energía. ¿Y para qué estamos? Para eso, para sanar a los otros. Son nombres nada más. Cada uno, Dios es uno y tiene muchas manifestaciones. Lo mismo que las doctrinas. Cada uno puede creer en lo que más le guste, pero en realidad todos vamos a lo mismo. Mira Shiva, es Jesús. Claro. O sea, todos vamos a conocernos más en esta vida, a tratar de mejorar nuestra forma de vivir para tener una mejor transición hacia la muerte. Ni más ni menos que eso, ¿no? Y ser medium no debe ser fácil, porque poder conectar con la muerte también debe tener su lado denso, ¿no? Sí, en pesado. Realidad hay sesiones que son fuertes y a veces uno queda, o sea, somos humanos. Claro. Y te transmiten tanto. O te demandan, ¿no? Demanda al humano. Lo que transmite el alma es muy fuerte, cuando transmite amor, cuando transmite orgullo, o sea, eso a mí me llena de sentimiento y a veces no puedo hablar, ¿Qué hago? Porque vos estás hablando a través tuyo, hablan ellos. Y respiro, sí. Es muy raro, o sea, digo, hace mucho que no lloraba. Me pasa a veces en las sesiones porque te invade, porque somos humanos, pero estamos tan acostumbrados a trabajar con esto, con los sentimientos, con las almas. Después cuando se van, y hasta te da cosita cuando ellos se retiran, porque decís, bueno, tengo que dejar que se vayan. Le digo, mirá que se tienen que ir, me están mostrando que se van. Atrás de ellos aparece, es una puerta común, ¿eh? Podemos decir que es un portal, es una puerta. Y de la puerta se ve luz. Una vez que se abre, yo ya no los puedo retener más. O sea, a todos les digo lo mismo, ya no puedo, se tienen que ir. ¿Alguno no tiene luz? No, todos tienen luz. ¿Todos tienen luz? Todos tienen luz. Mirá que he hecho sesiones de todo tipo. Vos sabés, trabajo sin información, sí, sí. No pregunto nada. Y después, cuando termina la sesión, si es que, a ver, hay veces que me doy cuenta por las cosas que me muestran y me doy cuenta. Y digo, ¿qué pasó? Y bueno, podemos, si son asesinatos o quizás alguien los mató la policía por estar robando o, o sea, yo ahí no juzgo a nadie. No, a todos. Claro que no. No importa claro. Si es el asesino o es el... Y seguro que después en la descendencia aparece un policía para reparar, para o un juez o un abogado. Sanar esa parte. Hay sí. que sanarlo. Sí, sí, sí. Y estaba leyendo algo, perdón, sí. Que leí algo de... ¿Se nace o se desarrollan? Leí una de las preguntas... Ajá. ¿Cómo se nace medio? Las dos cosas, en realidad. La percepción se desarrolla. Porque uno, simplemente el medium común, que es el que está en todos lados, porque es así, es el que tiene percepción. Mientras más percepción tenés, más fácil es poder recibir la información. Así que podemos desarrollarlo y podemos nacer también. Así, mira qué simple. ¿Y vos desde qué edad haces esto? Decidiste claro, canalizarlo. En realidad no hace mucho. Hago registro akáshico, que tendría unos 30 años. O sea, siempre pero tuve percepción. Que a los 14 medio te llevaba sí, las cartas a la escuela. Leía las cartas. Ahí está bruja. El tema. Uno no sabía qué era canalizar. Claro. Cuando era chica escuchaba y no me gustaba que escuchaba. Sabía cosas y no me gustaba. O sea, estaba escuchando todo el tiempo y digo, ¿quién me habla? Ay, sí. No entendía mucho. Entonces, viste que uno hace como que te tapás los oídos, claro. Hasta cerrás los ojos para no ver. Eso también me acuerdo, cerraba los ojos y seguía viendo. Y yo tengo los ojos grandes y seguía viendo. Y decía, no, esto no me gusta. Bueno, hasta que cuando hago registro akáshico, descubro o tomo conciencia que hacía mediunidad. No solo registro akáshico. Digo, esto es otra cosa, decía yo. ¿Por qué estoy hablando con un alma? ¿Por qué me comunico tan bien? Y no me había... Me sentía ¿Es como rara. Una charla? Sí, es una charla. Hola. Y vos decís, para, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, te dice y quiero hablar con tal. La primera comunicación que tuve fue con un familiar. Y no podía creer. Un familiar que perdí, que yo tenía 5 años. O sea, 4 o 5 años que no tenía... Casi mucho, no tenías recuerdos. No tenía recuerdos. Y me empezó a hablar, me empezó a dar mucha información del presente. Cosas que yo no sabía. Le digo, ma, fíjate si tal está internado, fíjate si esto o lo otro, porque quería ver si era real. Sí. Entonces yo anotaba todo. ¿Tu mamá qué decía? A mi mamá dijo no, acá somos todas brujas en casa, así que es normal. Estaba acostumbrada. Bueno, ¿para qué pregunto? Ah, sí, sí. ¿Y qué le digo? Y no, bueno, este no sé si sale, este sí y así. Entonces toda la lista. La verdad que es normal en casa, es normal. Todo claro. lo que fue pasando. Familia de brujos. Mi mamá me crió. Un amor, tu mamá. Le mandamos un beso grande. ¿Por qué a tu los 14 mamá años que esperamos que estén vivos? Leías, claro. No, creo que sí que está viva. Leía. No, viva está segura, porque ya hace un rato con ella. Noemí, te mandamos un beso. Que estés en vivo y que, bueno, te hagas ver. No sé si usa Instagram o nos escuchaba no, por. No tienes. No, te vamos a hacer un Instagram. Instagram de Martín. Hola, Wally. ¿Cómo de estás? De mi hermano. ¿Cómo estás, Wally? Y acá, hablando de la vida, de la muerte, de la transición, de perder a la familia y de pensarlos, que estás en otro lugar al que podemos recurrir, al que podemos llegar a través de Mariel en este caso, o pedirle asistencia, porque dicen, ¿no? Vos me corregirás, que si nosotros no les pedimos asistencia, ellos no nos pueden ayudar. Están ahí queriendo, viendo nuestra vida terrenal, pero hay que convocarlos como a los ángeles, es decir, decirles, bueno, necesito que me des una mano con esto, o no sé, dame una señal, o me gustaría que me ayudes con mi sobrino, o lo que sea que le querramos pedir. ¿Es verdad esto de las señales con las mariposas, de las señales, o eso es todo un mito? Primero, no hace falta pedirle porque nos ayudan igual. ¿Ah, sí? Porque saben que uno duda, decís, si le pido, me escucha, sabe, a ver, ¿qué me está pasando? Entonces ellos lo hacen, lo hacen. Y una vez que pasa algo decís, ah, para, esto me pasó, seguro que fue él, seguro claro. que fue ella, seguro, ¿no? Que fue acá una tal mano. Familiar que algo pasó acá. Después, con respecto a las señales, hay muchas señales que uno enseguida... Ah, ¿es una mariposa o es un colibrí? A ver, sí y no también. Porque uno relaciona el colibrí porque es tan lindo el colibrí. Y la mariposa, que es tan linda. Entonces, ay, es una señal. Hay otras señales. Hay muchísimas claro. señales. A mí había un alma que me mostraba que le cambiaba las cosas de lugar. Entonces le digo, fíjate que te cambia las cosas de lugar. Fuiste a buscar la llave y bastante no estaba. Bastante atrevida. Entonces uno que dice, ah, es un duende. No, no siempre es un duende. No, son las almas que lo hacen para llamar la atención. O sea, estas también son señales. Muchísimas, ¿eh? Muchísimas. De que no solo las mariposas y los colibrí. Puede ser, claro. Tenemos que estar atentos a las señales. Palomas. En realidad todo lo que tenga también alas, también, ¿eh? Porque me pasó. Plumas. Me pasó con una paloma. Una vaquita San Antonio. Ay, son tan lindas. En una sesión me mostraron una vaquita y le digo, me muestra una vaquita San Antonio. Y la chica, ahí se puso a llorar y me dijo que había visto en la cortina una vaquita y dijo que seguro que era su abuelo. Sí. Lo que primero pensó, y así fue, porque es la conexión. Es lo que primero sí, se lo que te vos llega me dijiste cuando yo te pregunté por mi papá. Dice que pienses en los anillos y, claro, en las alianzas que yo le había dado a Juan. Y a Fausto, entonces era ahí donde me di cuenta que la J era de mi sobrino, ¿no? Mira, claro. Yo no me acuerdo, ¿ves? Fíjate eso también. Cuando uno canaliza, no me acuerdo qué es lo que pasa mucho, ¿viste? Cuando hacemos registros. Ahí está, canalizamos, no, después no recordamos nada. Es así. Y allá, es en la. ¿Qué dice? Siempre mi abuela no me habla con los labios, es con la mente. Así es. Qué lindo. Claro, así es la conexión, ¿eh? Es. No es que nos hablen, en realidad nosotros nos transmiten los pensamientos directo a nuestros pensamientos. Ellos pensamiento a pensamiento, así es la comunicación con cualquier medium. A ella lo que le debe estar pasando, si es así, en los sueños dice, bueno, es la mediunidad onírica también, claro, que claro. No vemos que hablen, pero sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que nos quieren decir. Está claro. Bueno eso, Anabel, muy bueno. Qué bueno. Y preguntamos, ¿no? ¿Hay sufrimiento después de la muerte o todo es lindo? ¿Sufren? Sí, sufren. Sí, hay que decirlo, sufren. No, sí, ¿por qué? ¿No era que todo lindo? No, no es lindo. ¿Que no se sufre, que se sufre solo en la lindo, tierra? Es lindo, a ver por dónde empiezo, ¿no? A ver, hice una sesión, por ejemplo, la única forma que tengo para explicarte. Te voy a dar dos ejemplos de una persona muy buena y que seguía sufriendo, y una persona muy mala, entre comillas, porque tuvo una vida complicada acá, o sea, un abusador, una porquería era el hombre acá. Sí, ¿y allá? Y allá estaba solo, con un cuidador, solo. ¿Cómo estaba? Triste, con culpa, solo. Bueno, sería el infierno. Sería el infierno, pero el lugar era como una... Sí, no, pero... Era una plaza, así te digo, era como una plaza, porque lo vi estaba sentado solo. En un banco de plaza. Cuando yo lo veo solo, digo... Algo hizo. Acá pasa algo, porque no, por lo general no están solos. O están con un familiar. Y en este caso estaban con un cuidador, así que dije, bueno, no importa. Seguimos haciendo la sesión. Que me dijiste que mi papá estaba lleno de gente. Sí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con una persona que fue muy buena, que fue trabajadora, que tuvo muchos hijos? Y acá fue una, la verdad, en este caso que te voy a dar, esta persona se desvivía por sus hijos. No todos los hijos eran buenos. Y ella igual estuvo siempre. Del otro lado, cuando empiezo, me transmití una tristeza. Ay, pobre. Y dije, ay, no. Porque se sentía mal por haberlo Y yo dejado. se lo dije. Le digo, mira, te voy a decir algo. Está triste tu madre. Está pasando muchas cosas. Pasa algo en tu casa. O en la casa de ella, en realidad. La casa de ella. Hay cosas que no están cuidando. Ella le da tristeza esto, que las cosas no cambien. ¿Qué pasaba? Uno de sus hermanos había tomado la casa y vendía droga. Ah, mira. Y la madre del otro lado lo sabía. Claro, lo veía. Sabía. Y eso le daba tristeza de que por qué está pasando esto con mis hijos. Ellos saben, ¿qué quiero decir con esto? Saben todo lo que pasa de este lado. Ahora, hay cosas que no se meten, ¿eh? Hay cosas que también me ha pasado almas que, no, en eso no me meto. Y por ahí la gente dice, él era así, ni se metía. Estas cosas también. Sí, mira. Sí, pasan. Ay, no, no. ¿Qué es? Ay, llegó. Llegó Livia. Ay, hola, mi mamá hola. Tiene uno de esos. Sí, me mostró. Ay, sí, es insoportable. Ay, seguro, hola, ma, me estaba escuchando, ¿viste? Hola, Oli, llegó Oli. Bueno, seguimos en vivo. Vamos a tomarnos 5 minutos para tomarnos un té. Llegó un perrito. 19:47. A ver, Damián, ¿con qué nos vas a sorprender? Hola, hola, hola, hola. Seguimos en vivo. Ahora se va a escuchar. Dijimos varias veces que cuando ponemos música en el vivo de Instagram no sale porque si no se corta el vivo. Muchas veces lo dijimos. Así que por más que pongan no se escucha, no se escucha, no se escucha, no van a escuchar. Ahora estamos en vivo. Ahora sí. Vamos a ver si lo escuchan o no. Cuando hay música no se escucha. Explicamos cada uno de los programas, incluso estando presentes muchos de ustedes. Y ahora sí, estamos en vivo, vamos a hacer una... Hola Maxi, ¿cómo estás? Vamos a hacer una reseña un poco de lo que estuvimos hablando. Estuvimos hablando de la vida y de esto de aceptar el morir, ¿no? Que aceptar morirse es algo fundamental para poder atravesar esto que llaman limbo o esto que llaman portal anterior al cielo, ¿no? El purgatorio, con lo que quieran llamar. Cada uno le pondrá el nombre según su creencia. Ahí nos viene a buscar, si fue algo imprevisto, nos viene a buscar un cuidador, si no, capaz algún familiar. Pero siempre es algo amoroso donde nos comunican que estamos muertos y nos acompañan a la vida que hay después de la muerte. Esta vida, si no acepto la muerte, no voy a ir a un lugar muy lindo, sino que tengo que empezar a trabajar para aceptar la situación de haber dejado hijos, de haber dejado quizás algo que no quería o de no entender por qué me morí así de golpe. Y después, es la primera vez que los veo y quizás si te alejas un poco del micrófono. No, nosotros estamos en vivo en una radio y salimos en vivo, no estamos en Instagram. Instagram es una consecuencia para que ustedes nos puedan ver, pero en realidad estamos en vivo. www.fmradiobox.com o pueden dejar sus mensajes en el 11-64-00-7047, que es el de la radio, y ahí van a poder dejar el mensaje y van a poder salir los mensajes al aire y vamos a poder decir y contestarle las preguntas. No estamos leyendo todo el tiempo lo que escriben, pero sí estamos atentos a cualquier cosa que nos quieran decir en el 11-64-00-7047 o en mi celular 11-5-9-7-8-45-14. Estamos en vivo por arroba marumoyo. Dicen que se escucha muy mal. ¿Sí? Damián. Qué raro. Pero se escuchaba bien hoy. Sí. Pero ¿a mí me escuchan? No te van a escuchar porque yo salí del vivo. Para que vuelva. Claro. ¿Cómo me van a escuchar? Y estamos en vivo. Y bueno, vamos a desterrar otros mitos. ¿Se puede jugar al juego de la copa? Sí, se tildó porque lo tildé yo. Yo lo puse en pausa. ¿Se puede jugar al juego de la copa, Mariel? O nos quedan los fantasmas, nos quedan en casa. Mira, en realidad es así. ¿Se puede? Sí, se puede. Claro que sí, el que quiere que lo juegue ahora. Sí. Después que se aguante las consecuencias. La ouija, ¿no? También se llama. La ouija, claro. ¿Vos jugás? ¿Tenés ouija? No tengo ouija y no juego eso. Ah, no. Yo tampoco. Bastante. No, en realidad porque uno puede, se contactan energías bajas. Sí, podemos encontrar entidades. Le podemos poner un montón de nombres. ¿Y esas energías bajas? ¿De dónde son almas que no descansan en paz? Se quisieron quedar. Porque, esto de que uno, esto que decimos, aceptamos o no aceptamos, está el libre albedrío. Sí. Somos tan libres y vos decís, ¿sabes qué? Me voy a quedar. ¿A dónde? Quédate. En el mundo, entonces te aparecen cosas así, ruidos. Y no evolucionás. ¿Y cuánto tiempo te puedes quedar así? En realidad, hasta lo que uno quiere. Es pero así. No reencarnás. No. Hasta que decís, no, ¿sabes qué? Mejor me voy para el otro lado que estoy mejor. Voy a estar mejor allá. Te vienen a buscar. Es aceptar. Como en la vida terrenal. Es que es así. Conocer a Livia, aceptar a Livia. Es la clave en realidad, ¿eh? No hay mucho para dar la vuelta. Pasa que ya te digo, tanto es la clave de la vida y de la muerte. Tanta religión, tanta cosa que se mezcla. Aceptar lo que es. Que hoy llega un es momento, esto, estás muerto. Esto también, hay mucho, ¿quién te viene a buscar? La pregunta del millón, el cuidador, un familiar. Mira, te voy a contar un caso que fue increíble porque la chica, su hija la cuidaba la mamá. Sí, la mamá estaba enferma. Sí. Entonces ella me dice, mi madre estaba perdida en los últimos tiempos, ¿no? Por la enfermedad. Y vos decís, ¿realmente estaba perdida? Porque ella decía, no me dejes sola, que va a venir mi papá a buscarme. Cuando hacemos la sesión, ella me lo cuenta después esto, le digo, vino su papá a buscarla. Extendió la mano, se lo llevó como una niña de unos 5 años, porque me mostraba eso. Y la chica me decía, mi mamá me pedía por favor que no la deje sola, porque iba a venir el papá a buscarla. Pero yo pensé que estaba, como ella estaba mal con el Alzheimer y que tenía algo un problema con su padre, o sea, no resuelto. Sí. ¿Sí? Su padre se había ido hacía muchos años, pero es que los había abandonado, no es que había muerto, ¿eh? O sea, había sido una persona muy mala. Y entonces tenía que un enojo, el enojo de toda la vida, porque esta persona murió de anciana. ¿Y quién vino a buscarla? La persona que vos odiaste toda no tu vida. No te puedo creer. Y se fue de la mano, a la luz. No solo aceptar, tenía que perdonar. Eso también pasa. Pasa mucho. Hay que perdonar. Pasa más que mucho. Perdonar al otro, porque no somos quién, sino muchos, ¿eh? Quizás aceptar que el otro hizo lo que pudo. Claro. Que cada uno hace lo que puede. Yo aprendo con las sesiones, ¿eh? Se aprende muchísimo porque te quedás. Y que cuando a veces te dicen, no es lo que uno quiere, es lo que uno puede. Ahí está, no es lo que uno quiere. Nunca va a ser lo que uno quiere. Es lo que necesita el alma. Entonces, y es lo que tenemos que vivir y aprender. Nos quedamos helados, y trascender, ¿no? Nos quedamos, te digo que cada sesión es única. Y siempre digo, aprendo todo el tiempo de esto, porque me quedo helada con las cosas que ellos me dicen, porque te quedás, te digo, es impresionante, porque te puedo hablar de otros casos. A ver, contame. Bueno, te cuento otro, que ahí sí que nos quedamos helada las dos. Empieza la sesión y me pide por su madre, y le empiezo a decir con todas las personas que estaba, en donde ella vivía, porque comparten casas también. Y en una me muestra un nombre, le digo, ¿quién es tal? No voy a dar nombres, ¿no? Es mi padre, me dijo. Ajá. Ah, le digo, ¿están ahí? No puede ser, me dice ella. ¿Por qué? Porque él se lleva mal. Porque él la mató a mi mamá, me dice. ¡Ay! Ah, le digo, bueno, pero ¿están ahí? Porque me mostraba que estaban ahí. Entonces... Pobre hija, debe decir, encima está con él. Claro, se quedó, le digo, mirá, yo también, yo me quedé helada, porque es la primera vez que un asesino más la persona que había muerto estaba en el mismo lugar. No pasa eso, no suele pasar. Y ella le gustaría matame, llámame. Pero acá pasó otra cosa, el perdón y otra cosa, o sea, no me agarré. Pero de verdad te digo, es raro. Estoy tratando, me gustó. No, estamos hablando del perdón, Maru, por favor. Sellando por colores, favor. Dice que te necesita y llora. Ay. Está llorando acá. Hablame. La persona. Bueno, hablame. Claro. Hablame. Ahora no podemos porque estamos con ahora otro no, tema. Ahora nos estamos tomando tecito. Eso, escúchame, si me vas a hablar, no me des información, porque el que me dé información no claro. Lo entiendo. La pueden contactar a Mariel para pedir. Se los paso un colega. Cuando me da te información digo que a veces antes la estoy gente yo, le... antes estoy yo, pero estoy esperando. Tengo que esperar como 2 semanas, hasta el 16, no sé, el Día de la Madre, no sé qué tengo que esperar. Y más o menos, sí, creo que tengo agenda para después del 20, creo. Bueno, sí. Hay que esperar, chiquitos. Hay que esperar. Ojo con lo que vayamos a ver. Miren que a algunas les gusta, viste, recibir el hachazo. Hay de todo, hay de todo. Hay gente. ¿Es verdad que la gente mala no se muere nunca? Yerba mala. Ay, podría decir tantas cosas y estoy en Instagram, si no lo diría. Decilo. No. Decilo, estamos en vivo. Pasa que sí, en realidad sí. Es verdad. ¿Sabes qué? Porque la gente buena se muere y la gente mala no. Sí. Porque yo creo que, a ver, es como que te da la oportunidad. Bueno, dale, portate bien, hacé tal cosa, hacé esto y no lo hacen. Les chupa un huevo. Hay gente que no lo hace. No, entonces no, eso no es como hace, que... También van, esos van a aceptar la muerte y van a pasar rápido. Sí, encima. Hasta encima. Eso. Pero en realidad es yo creo que las que se deben quedar pululando son las mamás pensando en sus hijitos. Claro. Esas cosas que, bueno, que no es natural, ¿no? Perder, sí. Perder a tus hijos o perder familiares en accidentes o catástrofes, ¿no? Cosas tan... Ay, ¿Qué pasó después de la pandemia? ¿Tuviste más trabajo? Durante... Y después. ¿Te preguntaban me voy a morir? ¿O te preguntaban durante, yo, por ejemplo, que estuve internada? Mira, durante hicimos con grupos de mediums, cuando estaban en coma. Lo hicimos para ayudar y también para investigar. A ver qué pasaba. La mayoría que nos tocó, uno solo vivió, o sea, después el resto estaban todos despidiéndose a su manera, despidiéndose. No me hagas reír, hace comentarios que... Bueno, yo soy así, es decir, yo tengo que minimizar, tengo que pensar, ponerle el toque de... Sí, pero no... Yo estuve seriedad. A punto de morirse... De morirme. Y no, ni pero no me quería. No. Y yo después me pregunté, ¿por qué se morían tantos? Y vos te dejaron. Y yo no. Claro. Pero tenía una buena misión. Salud. Tenía... No, es la misión. No, mentira. Porque esperaban acá. La dejaron en el medio. Estás ahí, ¿eh? Mirá, no. Tenemos una pregunta. Tenemos una misión. Preguntan acá: ¿Hitler y la Madre Teresa están en el mismo lugar? A lo que me refiero, ¿actuar mal o bien es lo mismo, ya no, que no Dios es piadoso? No, hoy contó ella que había una persona que no había hecho las cosas bien y estaba como en un banco de plaza solo, asistido por un cuidador. Ahí está, vamos. Solo. Voy a aclarar algo. Van al otro lado ahora. No están en el mismo lugar. Bien, eso, ahí está. No están en el mismo lugar, no comparten el mismo lugar. Eso también. No comparten el mismo lugar. Hoy lo conté con lo del accidente. Sí, pero el asesino estaba con la mujer. ¿Pero en la plaza? No, ¿ella eligió la plaza para quedarse con el asesino? Esto te digo que a mí era, de todas las sesiones que tuve, que fueron muchas durante años, era la primera vez que cuando ella me dijo, pero y por mi algo papá, ella lo esperaba, quizás fue, no pasó, fue tan así que la mató. Fue un accidente. Sí, en realidad sí. Bueno, a ver, violencia de género, claro. Un golpe. No la quiso matar, pero la mató. Y murió, ¿sí? O sea, no quería andar dando mucha explicación. No, bueno, pero no sabemos de quién hablamos, no estamos dando nombres. Sí, en realidad no es lo mismo, no es lo mismo ser la Madre Teresa que sí, ser Hitler. Sí, pero también había mucho enojo en la familia, también eso, ¿eh? Cuando hay mucho enojo de, ¿no? Es un asesino, te tildan, hiciste esto, lo otro, o sea, hay mucho para debatir. ¿Es verdad lo del karma parte que se acumula? Y el karma existe. Hay que aprender el karma. ¿Pero se vive en la vida o sí, se vive allá? No, acá. El karma es acá. Acá vas a aprender. Acá. En esta vas del a saber otro lo lado, que es. Hay cosas que no se hablan y se hablan allá también, ¿eh? Hay muchas cosas que... Y hay mucha reconciliación, ¿no? En el sí, cielo. Sí, no siempre, ¿eh? Pero sí. Se sí, trata sí, de sí, eso. Sí. Se trata de aceptarse. Dale, hablamos. Misiones? ¿Se ponen a ayudar a la gente? No sé, ¿tienen trabajos? Tienen trabajos, sí, tienen trabajos. Ay, las misiones son muy lindas. Esto de recibir, por ejemplo, me pasó ahí. Es muy, muy emocionante esto porque es un chico discapacitado, acá, en esta vida, y cuando pasa al otro lado... es uno de los ayudantes a recibir almas. ¡Ay, qué belleza! Me acuerdo esa sesión que cuando empieza a mostrar. ¿Él las falleció? Cosas que estaba ¿se haciendo. Fue? Sí, falleció. Sí, sí. Recibir almas. Mamá ¿La mamá te convocó? Sí. ¡Qué dolor! Como lloraba esa mujer, vos sabés. Y lloramos todos igual. Yo también, porque fue muy fuerte cómo me mostraba esto, que él me decía, yo tengo un trabajo acá, tengo cosas que hacer. O sea, es un ángel, realmente es un ángel. O sea, uno relaciona al ángel con alas, ¿no? Claro, pero claro. Él tenía tanto brillo y estaba tan feliz y de poder ayudar a otros, porque a él lo ayudaron mucho, acá lo ayudaron mucho. Aparte lo contuvieron, un chiquito que, bueno, que jamás habló, o sea, una vida, ¿no? Que todos sabemos. ¿Y era chiquito cuando falleció? No era muy chiquito, pero ¿y qué era jovencito. Con los bebés? Era jovencito. Los bebés, cuando fallecen los bebés, que vos decís, no puede ser que se mueran los bebés, ¿no? Esas almas, ¿van directamente al cielo? Todas, hasta los bebés que fallecen en la panza. ¿Y los abortos? Todos, justamente. Porque son niños te no iba nacidos. A decir, son niños no nacidos. Vulnerados. Justamente lo que yo les digo, sí, los niños no nacidos. En mi caso, yo voy a hablar... De mi caso, porque cada medium es diferente. Cada de medium tu creencia. Va a ver... No, pero digo de cómo ver las cosas. ¿Cómo, uh-huh. ¿Cómo te explico? Cuando veo niños no nacidos, puedo ver un halo, un haz de otro color. Entonces me doy cuenta de que digo, acá hay bebés que están en la familia. ¿Pero por qué? Porque están en la casa. O sea, están en la casa del otro lado, ¿eh? Sí, comparten sí, sí. Con la abuela, el tío, están todos, la familia. Son parte del clan. Sí, están ahí. Son parte del árbol. Entonces digo, mira acá, y ¿cómo me doy cuenta? Porque tienen como un bordecito en azul. Es hermoso. Entonces me doy cuenta que ellos no vivieron acá en la tierra. No llegaron a vivir. quiero decir que esto pueden nacer y vivir dos días, tres días, poquito. O sea, no tienen vida terrenal. Sí, o morir en la panza. O morir. Y no importa que sea aborto, no importa. O sea, es un aborto, punto. Pero eso es una vida. Punto. Una vida importa que si es no ha nacido. Esto de, a ver, si entramos en el, es provocado o no provocado. Sí, sí, no eso, importa si es legal, si no es legal. Es una está, vida si es legal o no. Que, no, que no vivió. Eso allá. Una muerte. No importa. Esto alguien lo, que falleció. Lo que pude fallece. Ver, lo que pude ver. Es muy lindo esto de ver el col, es de otro color. Y allá siguen viviendo. Qué bárbara. Siguen viviendo y compartiendo. ¿Y vos los ves chiquititos o los ves grandes? Y a veces, no, según el tiempo que ha pasado. No, algunos ya crecieron. Crecen, ah, ¿crecen? Crecen. Es muy lindo, sí. Ah, me quedo helada. Hay un alma que... ¿Y envejecen la gente? ¿Mi mamá, mi papá? ¿O están igual que cuando se fueron? No, cuando, por ejemplo, parten según, a ver, si son grandes... La cáscara, decir, el cuerpo. No, el cuerpo no existe más. Rejuvenecen la mayoría, ¿eh? Ah. Sí, rejuvenecen. Y cuando son chicos, lo que se ve es que crecen. A mí, por ejemplo, hice de una sesión y me mostraba un globo, muchas cosas, estaban preparando cumpleaños. Y era que habían estado hablando que ella hubiese cumplido los 15. Hubiésemos festejado los 15, ¿no? De esta beba. Sí, como se habla de la hija de Pampita, que cada vez le hace un cumpleaños. Claro, tienes razón. Acá, bueno, en este caso a esta chica le pasó esto. Que sueltan globitos blancos, y que hablen, ponen una plaza a su nombre. Sí, pero no, viste que no todos lo hacen. En este caso... Honrar a nuestros muertos, claro, ¿no? Claro, pero en este caso cuando es muy doloroso a veces... O no se habla, pero en la sesión fue muy fuerte porque recuerdo que... La chica no creía, ¿eh? No creía. Y en una le digo, me dice que está con la prima. Ahí ya, habían perdido a una sobrinita hacía 2 años. Estaban juntas, ¿entendés? Ella y su primita. La primita que había partido, no la había conocido. Estaban juntas allá. Y me prendí a escribir. Ay, mi amor. Es que la madre era maestra. Entonces la chica dijo, wow, ¿qué quiere decir? Que pasó el tiempo y fue y aprendió a escribir. Creció en el cielo. No, fue muy... Esa sesión fue una belleza. Una belleza. Es más, yo lo tengo en mi Facebook. Conté la historia. Cuento las que son muy fuertes. Las cuento porque digo, no, esto... A ver, sin dar nombres siempre. Obvio. Siempre respetando la intimidad de todos. Pero sí cuento las historias. Porque realmente sí, es hermoso muy lindo contar historias de vida. Y yo lo hago también con historias de constelaciones, de gente que atiendo y demás, y que realmente no pongo el nombre, pero cuento cómo se va desarrollando y cómo va mejorando esa vida, ¿no? Y acá preguntan si cuando vos te conectás, pero la persona reencarnó, es decir, volvió a la vida, ¿no? En otra forma, en otro rol, porque es verdad eso de que volvemos en la misma... que conocemos, es decir, mi hermana puede ser mi madre o yo puedo ser... Sí, puede pasar, pero primero tenemos que... A ver, venimos en grupo de almas. Por ejemplo, te conozco a vos. Sí. O sea, no, cuando estemos muertas nos vamos a encontrar otra vez allá. Ya nos conocimos acá, igual que ella. Imagínate. Uy, no, bueno... Dios mío, vamos a un desastre. Otra que, pero no volvemos, hasta este. Yo mis amigas me las quiero encontrar. Claro. Aparte, bueno, si rejuvenecemos, chicas. Pero, y todas quieren encontrarte porque sí, también sí, pasa mis por amigas ahí. Me quieren encontrar. Sí, no se mueven. Si no... Sí, yo lo sé, porque nos queremos en serio, obvio. Chicas, ¿quieren yo verme diría del que otro escriban, lado? Que escriban. A mis amigas que están ahí, ¿quieren verme del otro lado de la vida? ¿Quieren que nos encontremos en el cielo? Gaby, Patri, Ceci, todas ustedes. Pongan sí o no. Claro. ¿Me quieren ver en el cielo que nos reencontremos? Ya vayan reencarnando. Vayamos viendo. Pero sí, ¿ves que dice que sí, todas quieren verme? Obvio. Bueno, entonces... ¿Nos podemos ir de viaje en el cielo? En el cielo hay excursiones, hay viajes, hay... Ya se sigue viviendo. Se sigue viviendo. Se sigue aprendiendo, es la palabra. Sí, pero sin sufrimiento, sin tanto sufrimiento. Pero sin tanto. Hay que trabajar. Sin tanto sufrimiento. Sí, hay que trabajar. No, pero es otra clase de trabajo, otro aprendizaje. ¿Y hay plata? ¿Hay dinero? No hay dinero. Oh, no, eso no. Está buenísimo. No hay euro, no hay dólar. Y se come bien, se vive bien, pero no hay plata. No hay que votar. Ah, tampoco. Te digo que es el paraíso en serio. Es el paraíso. ¿Será el paraíso fiscal ese? Bueno. ¿No? La sigla Caimán. Ese es otro. Donde hay una que tiene, claro. Claro. Es un pacto álmico, dice, o prenatal que hace el alma. Mira, todos son álmicos. No hay que ir al jardín, pero hay una nena que aprendió a escribir. Así hay que ir al jardín, dice. Porque ay, somos directoras de jardines, entonces dicen, no hay que ir al jardín. No, siguen trabajando allá. No, hay jardines de infantes en el cielo. No quiero pensar eso. No, pero vamos a ahí, cuidar a los niños, eso te iba a decir, querubines. Por ahí se asocia allá a seguir trabajando con niños. No tengo duda. Si lo hicieron muy bien acá. Sí, lo hicimos muy bien. Entonces, allá siguen ayudando. Prefiero, bueno. Ayudar a este, pero no, hay a que, no hay que cobrar, no hay que pensar en Baradel no está ya, ¿no? No hay sindicato. Puede ser, sí, puede ser que esté uno con barba, que sea. Ah, hay un sindicato. ¿Habrá sindicatos en el cielo? Hay un sindicato. Yo quiero pensar que no va a ser no es tan difícil como es acá, ¿no? Que uno tiene que trabajar, que, es decir, por lo menos los que somos el común de la gente, ¿no? Sí. Va a trabajar, vive, que tenemos que votar, tenemos que depender de tantas cosas. Y pensar que, bueno, que se puede descansar en paz, eso es. Ahí está descansar en paz. Descansar en paz. Sí, a ver, ahí lo que muestran es que tienen que respetar también, por ejemplo, a ver, en una sesión viene un abuelo y me mostraba que la abuela estaba haciendo cosas, estaba trabajando, no podía venir. Entonces le digo, mira, me muestra que tu abuelo, entonces le preguntas, ¿dónde estaba? Cuando es así, yo pregunto, ¿para qué está pasando acá? ¿Por qué no viene? Tenía un vivero la abuela, y estaba en su vivero. Mirá lo que me dijo, ¿eh? Entonces la chica me cuenta, fue el sueño de toda su vida, que nunca tuvo, tener un vivero. Entonces ella tenía un vivero allá en el cielo, por decirlo así, en el cielo. ¡Ay, qué amor! ¿Sí? Me encantan los viveros. Por ahí vos querés hoy hacer algo en esta vida y por ahí no podés. A mí no me molestaría tener que trabajar con los chicos. Sí. Bueno, ¿sí? Ponele que... Sí, bueno, la chica dice, ¿por qué mi abuela no quiere hablar conmigo? Porque sigue atrapando el trabajo. Seguimos, claro. Sí, no, dejá. No sé qué es mejor, si el dólar a 1000 o, claro, o que morirse. Ya está, la inflación, seguimos. Acá siguen preguntando lo mismo. ¿Qué, Maxi, qué pregunta? Espiritual, ¿cómo haces para conectarte con almas que reencarnan? Ya no te podés conectar. No, en realidad, no. Hasta ahora nunca me tocó alguien que haya reencarnado. Todos que me tocaron están todos del otro lado. Claro. Ninguno volvió todavía, ¿eh? Ninguno de los que está allá todavía volvió. Si no, no se puede un médium comunicar con alguien que está viviendo esta vida. Porque si se reencarnó, es un vivo. Es un vivo. Es un vivo. No, se hace lectura de gente viva, ¿eh? También. Por ejemplo, alguien que está enfermo y no se puede comunicar. Tiene una enfermedad que no puede comunicarse. Por ejemplo, si yo quisiera saber sobre mi sobrino que es autista, que se comunica y todo, pero no sabemos qué pasó. Sí, se puede. ¿Podemos ver eso? Bueno. Cuando quieras lo arreglamos y lo hacemos con otro es medio. Es importante. Que me gustaría, Maxi, que participe, que lo hemos hecho con niños, justamente. ¿Hablas que, de Maxi? Sí, que está Maxi ahí. Ah, bueno. Sí, tengo que hablar con él igual. Justo hemos me escribió hecho por teléfono. Con niños con autismo. Con autismo, sí. Diferentes... Me interesa para poder ayudar a mi sobrino, ¿no? Diferentes patologías que justamente no pueden comunicarse y muestran. ¿Y mejoran? No mejoran, pero muestran un montón de cosas que por ahí uno no sabe o qué les gusta, que por ahí no pueden decir sí, le gusta o creo que le gusta. Yo digo, ¿qué le pasa? Te estoy hablando de patologías. Donde la comunicación es fundamental. No, nada, que solo mueven los ojos, por ejemplo. Sí, yo he sido maestra de niños paralíticos cerebrales que solo mueven los ojos. Claro, por eso. Pero se saben, con los ojos te dicen todo, ¿viste? He hecho también sesiones. Y también te muestran cuando están felices. Y es impresionante. La conexión es maravillosa. Porque es alma directo, alma. Entonces, ¿se puede hacer con almas vivas? Sí, almas vivas, personas vivas. Quiere decir que ese ser que ya no está reencarnado. Uh-huh. Y puede Ahora, ser que nos si reencontremos. Si se comunican, no podemos, porque estamos interfiriendo en el libre albedrío de esa alma. Claro. Esto de decir, che, ¿qué le está pasando a esta persona? Por ejemplo, él. Si él, y por ahí, deja, o ella me pregunta algo de él, yo le puedo decir, pero después a solas. También se puede, sí. Claro, no me quemé. Me parece Milei ayer con Tinelli. Dios mío. Me quemé. Sí, Maxi, vamos a ver, sí. Ahora después yo mañana te escribo sin falta para... Maxi canaliza que no sabes. Les contamos que bueno, que estamos con las constelaciones familiares, falta poco, todo el mes de octubre, noviembre y diciembre tenemos nuevas fechas y vamos a hacer los sábados y domingos durante diciembre, me quieren hacer trabajar. Claro. Sí, el otro me mira. Y también que bueno, que Sandra va a estar en la estética ahí en Quilmes con todo, va a traer unas máquinas que no sé, que te ponen la cara derecha. Ay, quiero. Nos dice que es una cosa impresionante, el HIFU S, quiero... la tecnología nueva. Sí, está buenísimo. Que no solo la cara, ¿no? Es todo el cuerpo. En todos lados. Te la podés, son pulsaciones, como que te vas tirando tiritos. Ay, espera que se me va esto. Sí. Y bueno, hay unas promociones impresionantes. A una, no sé, nada al lado de lo que vale en otros lugares. Es para que lo podamos hacer todos. Ah, yo quiero. Así que bueno, después se fijan en mi estado y seguramente lo subo, o en mi... o en Renacer Beauty Spa. Entran y lo van a escuchar ahora a partir de mañana o pasado en la radio, porque a partir de ahora van a estar en rotativas desde acá. Ah, qué lindo. Y bueno, acá estamos en vivo con Nancy, con Mariel. Esperamos que nos esté escuchando tu mamá, Noemí. Y está Nelly Sánchez. Hola, está Patricia. A ver, vamos a ver quiénes están en vivo y qué quieren preguntar. Está Patricia, está sellando colores, que necesita verlo. Está Gaby, está Rocío, que te vi, Ro, que entraste. Está Dani, está Dulce de Limón. Ah. Qué rico eso, Dulce de Limón. Me da lemon pie, qué rico. Está Claudia, hola Clau, ¿cómo estás? Dulce de Limón, Eulalia. Menos mal, es mi hija. No me digas. Sí, sí. Oh, ¿esa se llama Dulce? Se llama Dulce, el nombre real de ella es Dulce, se lo puse yo. Ay, es hermosa. Y ella se puso Dulce de Limón ahí. Eso es hermosa. Yo he tenido alumnitas Dulce. ¿Ah, sí? Sí, y yo decía, no, el nombre perfecto puesto, pues son divinas. Sin Castro Sánchez, bueno, está Maxi, te mandamos un beso. Está Daniel Cintia. Gallo de Mi Mundo Espiritual. Cintia, un beso. Les mandamos un beso enorme, enorme. Graciela Miranda. Y seguimos en vivo. Vamos a ver qué nos pone Damián. Ahora no nos van a escuchar. Van a poder escucharnos en www.fmradiobox.com. 5 minutos nada más, lo que dura esta canción. ¿Qué canción vas a poner? No me dice. Que escuchen. ¿Pero que la escuchen. Pueden escuchar por acá? Sí. Bueno, ponela. Más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Yo sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Sido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Magia. Seguinos en Instagram @marumoyo. Vamos a responderle a Dani Torto, que pregunta que los hermanos tienen un bar y le dijeron que en la cocina hay un alma que les hace daño. ¿Les pueden hacer daño? ¿Vienen las almas a lastimar a la gente? ¿Eh? ¿Vos qué decís? Las almas no. Las almas nunca van a venir a molestarnos, a lastimar, a hacernos mal. Las entidades, que es diferente, sí. Hay entidades bajas. Sí, eso sí puede pasar. Que todavía están pululando, como ella nos contaba antes. Claro. Almas que no aceptaron la muerte y que deciden quedarse en el acá. Es decir, pululando, pero no tiene que ver ni con el suicidio, ni con el... ni con lo que hicieron, no. No aceptar haber muerto, sea como haya sido la muerte, ¿no? Es decir, no decidieron no pasar el portal del cielo, la puerta, el lugar, de cómo se llame el más allá. Esta luz que vio, ¿no? Víctor Sueiro. Víctor Sueiro, ¿existe? Ay, sí, sí, sí. La verdad que a mí me encantaba él. Sí, a mí también. Cuando yo lo escuchaba, ¿te acuerdas qué hermoso programa? A mí me encantaba el programa. Que hablaba de las vírgenes. Me encanta. Hermoso ese programa. Aprendí un montón. Esto hermoso. De decir, wow, entender muchas cosas, muchas cosas. Los libros que él escribió. Sí, un amor. Pude leer uno. Y la verdad que sí, que es así esto del el famoso túnel. Esto de la puerta que veo cuando vienen, creo que es similar al túnel. Nada más que es como es más directo todo y vos decís, hay una puerta. Siempre les digo a todos, es una puerta común, cualquiera, de claro, manera. No se imaginen, o sea, que va a ser el no sé, es una puerta el arco. Común, no. Ay, claro, es hermosa esa película. Claro, como la película. Y simplemente se abre y decís, bueno, ya está, se van. Exacto. Así, como vienen, se van. Como vienen, se van. Y vienen de visita también, vienen a visitarnos. Quiero que sepas, a ver dónde está... hace preguntas, Rocío. Acá quiero, le quiero contestar que no es un atrevimiento, quédate tranquilo. Lo que pasa es que hoy no va a hacer canalizaciones Mariel, porque no está bien de salud, tiene un problema vesicular. Entonces acordamos ella y yo que se tiene que cuidar, no tiene que derrochar energía, ni mucho menos. Sí se pueden conectar con ella para que les dé un turno y poder así poder contactarse con sus seres queridos y hacer lo que necesiten a través del Instagram, le escriben por mensaje privado. Y si no esperan, porque va a venir, cuando va a venir una vez por mes, va a estar con nosotros, y ahí sí vamos a poder hacer canalizaciones y vamos a poder hacer alguna que otra consulta. Pero hoy no es que no queremos, aparte hace muy poquito, ¿sí? Y está bien que sientas ganas de saber de él. Seguramente te debe estar viendo, te debe estar cuidando. Trata de vos, pedirle alguna señal. Ellos sí te escuchan, es verdad que te escuchan. Y bueno, vas a poder, no es que no querramos, sino que hoy decidimos, no, yo le prometí a Mariel que no vamos a usar su energía para desgastar. Uno queda muy cansado después de trabajar con energía, más allá de que nos reponemos rápido, igualmente es un tema, ¿no? Poner el cuerpo, ¿no? Porque exacto, uno pone el cuerpo. Claro, en realidad pone pasa eso y por eso también estoy haciendo poquitas sesiones. En esta semana, por ejemplo, no hice, esta semana no, empiezo la semana próxima, pero voy a una por día, no como antes, que voy hacia 3, 4, me estoy cuidando tranquila. Mucho, me estoy cuidando mucho, porque hay que cuidarnos. Sí. Hay que cuidar. Acá dice de Catcher Bolche Valdivia, sí, que sí. Él es un convencido que las entidades están en un punto de desesperación para comunicarse. Sí, sí, claro que sí, que se quieren comunicar, y tiene razón, estaba leyendo que es esto de si uno los ignora, reaccionan mal y... Sí, se enojan. Se enojan, sí, sí, es verdad. ¿Y cómo se pueden manifestar violentamente para llamar la atención? ¿Qué puede ser? Tirar cosas, por ejemplo. Eso que vemos en las películas, en Poltergeist. Es que sí, a mí me han no, hablado. No, vos pasan otras cosas. Esto de tirarte, por ejemplo, me comentaba una señora, estaba preocupada porque la taza le había volado al hijo, o sea, lo atacaban al hijo, al hijo del único niño que había en la casa. Le pasaban cosas feas constantemente. Les pasa esto. Diferentes manifestaciones son. Claro. Que te asustan. En realidad, ¿qué quieres asustar a la persona que vive ahí? Es así. Claro, acá dice que el bajo astral para asustar o dañar, ¿no? Es claro. Así. Uh-huh. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Los invitamos a la gente a conocer para ir a comer la conocida en Bernal, en Maipú y. Zapiola. Maipú y Zapiola. La nueva parrilla de Gabriel Cicero. Le mandamos un beso grande a todos. Ay, no todos. Trajimos nada ahora. No. Hoy no trajimos nada. Estamos cuidándote. Estamos cuidándote. Se le puede sacar la grasa. No se le puede. No se puede. Patricia pregunta, ¿cómo se manifiesta un alma que quedó en una casa? Sí, puede quedarse. A ver, en realidad empiezan a pasar cosas en la casa. Cosas que cómo, a ver, qué puede pasar. Empiezan a tener problemas esto de los artefactos eléctricos, porque ellos se manifiestan mucho, mucho con la electricidad. Por eso explotan a veces los foquitos. Los foquitos. Yo lo he visto, Sí, yo también. La habitación de mi hija explotó y seguía prendido, Sí. Una cosa terrible ese día. En realidad pasan estas cosas, tanto con la electricidad como con el agua. Así es como ellos también pueden manifestarse. Bueno, acá nos cuenta Rocío, bueno, el papá, el marido de ella falleció, era futbolista, falleció en la cancha, la muerte súbita, y sus hijos eran muy chiquititos, la más chiquita tenía 6 meses. Y entonces con los hijos, la más grande tenía 10, 5 y 6 meses, le pidieron a Alejandro que se manifieste a través de una mariposa blanca antes de un viaje, si él podía manifestarse. Y él se manifestó. Claro. Él se manifestó, le mostró a sus hijos y a su esposa que él estaba cerca que siempre va a estar cerca, acompañándolos. Así que bueno, es que es así, ya lo hablamos. Sí, no solo es mariposa blanca, sino que puede ser, como dijimos antes al empezar el programa, que vos no estabas, Ro, que puede ser, una vaquita de San Antonio, una pluma, un detalle, lo que vos quieras, lo que vos te imagines que pueda ser, o lo que ustedes quieran que sea, va a ser. Lo que ustedes vean que tiene la energía de él, ¿no? Que en realidad el humano racional... piensa esto, que a veces le digo, no hace falta que hablen conmigo, ustedes pueden comunicarse con el alma, o sea, cualquiera puede comunicarse con el alma, y sobre todo si es un ser querido, simplemente con el pensamiento. Claro, dice a veces hasta intentos de posición poltergeist. Tremendo este hombre, el de Valdivia. Allá en es Chile, el de Colombia, ¿no? El Chile. En Chile, pasan vamos, cosas, Chile. Pasan cosas raras, ¿eh? Allá. En todos lados. Qué bueno mi mundo espiritual, lados. Qué bueno que recibas ya a tan poco de la partida de tu papá, recibas tantas señales, ¿no? De él quiere decir que él aceptó su muerte y que debe estar en algún lado. No es tu ego. No, vos tenés que sentir la energía de él, seguramente es él. Para mí sí. Yo claro siento que sí, que es él que te quiere decir que te quedes tranquilo. Que te quedes tranquilo, ¿no? Ellos porque quieren también, todo el tiempo, sí, avisar. Esto quieren avisar, bien, ¿no? Quédate tranquilo, que ya llegué. Si, ya no llegué, te mando un WhatsApp llegué, porque no puede. Porque no pueden, sí. Entonces, también, ¿vos verte sabés que, a vos tranquilo. De eso que vos acabas de decir, un WhatsApp. ¿Sabés qué pasó con dos personas que fallecieron? Eran amigos míos. Muere él. Uno era veterinario y el otro era su ayudante. Eran pareja ellos. Y cuando muere él, bueno, mi amigo queda muy mal, muy triste, ¿no? Claro. Muchos años juntos. Y un día me llama, bueno, con todo esto me suele pasar y pido disculpas que a veces no contesto, y me dice, por favor, escucha el audio que te envié. Entonces escucho el audio. Y me dice, en el audio decía, donde él alquilaba, que el hombre el que le alquilaba recibió llamados de su pareja. Y dice, no puede ser porque el celular está dado de baja. Entonces le muestra y dice, tengo llamadas perdidas de él. No voy a dar el nombre. Sí. Entonces él desesperado me llama y me dice, ¿qué quiere decir? ¿Me quiere decir algo? Él siempre insistió que él le quería decir algo. Claro que sí. Yo le digo, lo que pasa, sí, se quiere comunicar. No, él quiere otra cosa, me decía él. Él no se animaba a decirme. Me dice, ¿qué puede ser, Mariel? Y mirá, se extraña mutuamente, le digo, estuvieron muchos años juntos, la verdad que no sé qué puede ser, le decía yo. Bueno, le hice una lectura, en ningún momento me mostró qué iba a pasar, Entonces él, bueno, me dice, todo, se me apaga el ventilador, se me prende la tele sola, yo sé que es él, yo lo extraño tanto, me decía, lo extraño tanto. Y yo, bueno, ¿qué pasa? La pandemia. Se cuidó muchísimo él, muchísimo. Pasa el año de la pandemia, el segundo año, va a vacunar un perrito a una casa. Sí. Se contagia de COVID. Muere. Ay. Me acuerdo que me dice, estoy internado, pero estoy bien. Y bueno, a la semana fallece. ¿Qué pasa? Fue increíble. Yo esa me acuerdo que él, cuando escribo la historia en Facebook, él estaba vivo todavía con lo del llamado, porque fue muy fuerte, me mandó la foto y todo, que tenía llamada perdida. Me dice, no puede ser. No, era algo, viste, vos decís, no, esto solo pasa en las películas. No, él claro. Se quería comunicar. Yo siento que en ese momento él le querría avisar que pronto se iban a ver. Evidentemente. Iban a ver. Te estoy ahí, esperando. ¿No? Del otro lado. Es increíble. Y sabes que él sufrió mucho porque la familia nunca aceptó que sean pareja. Y cuando él fallece no lo dejaron estar ni en el velorio. Ay, qué triste. ¿Por qué no aceptar, no? Estamos hablando de la aceptación de la muerte, mira, la aceptación de la vida. ¿De qué estamos y aceptar hablando? La vida que cada uno elige. Y si acá no lo hacen ni allá. Claro, tampoco. Es decir, no entiendo. Y después dije, acá, wow, se fue con él. Y lo lindo que... Nancy Guevara, juntos. Canal de Luz, nos cuenta que ella volvió. ¿Volviste que acá al Instagram o volviste de la muerte? ¿Volviste? ¿De dónde volviste, Nancy? Que diga. A la niña volvió. De arriba se le escucha raro al hablar. ¿A qué niña? ¿A qué niña? Ay, Dios. ¿A dónde hay una ¿A mí? Niña? Yo soy la de arriba. Yo me comunico. Ah, claro, pero vos sos la de arriba. Muchas gracias por leerme, mucho más por responder. Pasa que, no sé, el sonidista está en otra hoy, está dormido, no sé qué le pasa. Puede ser una canalización. No está haciendo nada, el sonidista. ¿Y la perra? Están por ahí. Muchas gracias por leerme, por responder. ¿Puede ser una canalización emocional y su misma psiquis crea una entidad neutral? Todo puede, sí, en realidad sí, también. Ah, no, está feliz que volvió a vernos. Ah, sí, ahí leí. Yo pensé que había vuelto de la muerte. Dije, claro, contame. Yo también pensé que había tenido una experiencia. Ay, Dios, yo ya me estoy agarrando la cabeza. Ahí lo que dice el chileno, te voy a decir. ¿Qué dice? Contame. Que dijo esto de algo de la psiquis. A ver, ahí sí. Quiero volver a leerlo. En realidad, sí, también, porque lo dije, nosotros somos energía. Y nosotros hasta a veces no podemos creer que podemos llegar a ser algo. Sí, se puede. Entonces también uno mismo puede llegar a hacer esto de mover cosas y claro. Atacar. Sí, sí. Ah, ahí, bueno. Ahí está. Ah, ¿qué te pasó? ¿No habías tocado nada? No, te escucharon en 2 horas, viste, por culpa de él. ¿Tocaste algo? Ah, porque algo se escuchó hizo, de golpe. Algo hizo, sí, salió todo. Dice, cuando mi padrino estuvo en coma, veía muchísimos números capicúas o repetidos o números maestros. Ahí entendí que no iba a volver, aunque me costó aceptarlo. Ah, mira. Qué duro. Las señales, esas también son señales. Claro. Ay, pobre. La telequinesis, dice Claudia Eulalia. Claro, es eso. No me salía la palabra, Clau. Gracias por venir hoy, ¿eh? Y Nancy dice que no la quieren allá, la que pensamos que se había muerto. No, Nancy, acá tampoco. Ni siquiera fue. Pero yo ya la vi, te dije, ¿volvió? Como Víctor Suero. No, ella volvió al Instagram, estaba feliz por estar con nosotras. Te agradecemos un montón. Allá arriba ya me echaron una vez. ¿Viste? Cuando no es tu momento, no es tu momento. No. Viste que hay gente que dice, no, yo me quiero morir. Y así puede estar durmiendo, durmiendo en tal lado y después cruce y lo pisa un camión. No se elige eso. El día que nacemos, ¿elegimos el día que morimos? Es decir, ¿está dicho? ¿Hay un destino? Sí. Claro que sí. Sí, está dicho. No hay nada que pueda hacer para detener, por más que me desespere. No lo podemos cambiar. Y piense, ¿no? No podemos cambiar nada. ¿Qué puedo hacer para que esto no suceda? Va a suceder. El nuevo presidente. No podemos cambiar. Mira, voy a decir algo total, ya pasó el mundial, porque hay cosas que solo hablamos en casa, ¿sí? Sí. No voy a hablar de nada político. Claro. Pero hablamos mucho en casa, ¿eh? Sí, hablamos. Y cuando fue el mundial. Sí, es importante hablar. 8 meses antes, haciendo una sesión, me muestran la bandera, ¿no? Entonces digo, ¿por qué veo la bandera argentina? Entonces dice, sí, veía siempre. Y digo, sí, pero ¿qué tiene que ver? Y el mundial, no, qué sé yo, ¿cuánto falta para el mundial? Porque claro, uno vive como en otra sintonía. Y el mundial sí falta, pero es este año. ¿Para qué le pregunto? ¿Qué crees que me mostraron? Que Argentina era campeón. Entonces, viste, dije, dale, ya, o sea, no lo creí, ni yo lo creí, ¿eh? No lo creí. Pero sí lo anoté, lo recuerdo muy bien, pues lo tengo anotado. Pasó. Bueno. Sí, porque uno no pensaba, tenía las ganas, pero no. Cuando empieza el mundial, vinieron a preguntarme, pero esto queda siempre en familia, ¿eh? Siempre en casa. Che, ¿y qué dicen los de arriba? Porque así hablamos. Sí, qué gana, le digo. ¿Cómo arrancó el mundial? Perdiendo. Sí. Bueno, después empezó a ganar. Horrible. Y después decían, entonces. ¿Cuánta gente se volvió? Agradezco que el último partido, es más, hasta me acuerdo que cuando empezaba me decía cuánto y le decía tanto, ¿no? Dos tanto. Ya sabíamos, llegó un momento que decía, no, basta, quería un poco de emoción. El último partido, sabíamos que iba a ganar, sí. llegaba a la final. Pero la emoción se vive igual. ¿Sí? Se vive de la misma forma. Sí, no sabía la forma que iba a hacer, ¿no? Que viste que fue un sufrimiento terrible. Y así un montón de cosas. Entonces, ahí decís, está todo escrito, te guste o no. ¿Te guste o no? Quizás en el ir y venir de la vida, en los porvenires, uno puede elegir diferentes caminos, puede ir por el medio, puede ir por un costado, hacer mejores elecciones o peores, pero el principio y el final es uno. Sí. Más allá de lo que coseche, más allá de que es verdad que Yerba Mala nunca muere, porque tiene que vivir. Hay que vivir para sostener por lo menos el dólar. Por lo menos un país donde el dinero existe. En otros lados parece que bueno, que no existe. Y bueno, eso debe estar buenísimo porque no va a haber intereses creados. No, todo lo que trae el dinero, ¿no? Que no tiene nada de espiritual, al contrario. Entonces, vamos a hacer un resumen, porque vamos a ver el próximo programa, cuando vuelva Mariel al programa, qué tema vamos a tocar, quizás ahí ya está bien para canalizar o no, y vamos a hacer un repaso. Hay vida después de la muerte, hay una vida que se parece bastante a esta, pero no es, hay con mucho verde, la película que se los puede mostrar es Nuestro hogar o Chico Xavier o Divaldo. Divaldo. Divaldo. O Divaldo, pueden ver ahí diferentes cosas. Hay una casa donde hay comodidades que no son como las de acá, pero parecidas, donde hay una mesa, donde la gente se junta. La gente que no fue buena está sola, sí, con un cuidador, pero quizás sola en un banco de una plaza. No tiene esas praderas verdes, ni esa libertad, ni esa cosa tipo Heidi que se me tiro rodando por el pasto. Sino que tiene algo más ahí, viste, más, bueno, quédate sentadito pensando todo lo que hiciste. Debe ser algo como para reflexionar, ¿no? Una reflexión asistida. Como cuando, viste, le decíamos antes a nuestros hijos, pensá un ratito. Pensá un ratito. Pensá un ratito. Este es decir, pensá esta muertecita, pensála un ratito que hiciste en vida. Y está bueno porque quizás ahí pueden sanar este karma que deben llevar para otra vida, porque todo karma se paga en vida, no en la muerte. Y si nos encontramos con nuestros seres queridos y con gente que conocimos y que tuvo que ver, nada es casual. No nos encontramos con gente porque sí, la gente no aparece en nuestra vida porque sí, sino que todo tiene una causa, que es volver a vernos y aprender juntos, ¿no? Y aceptarnos las diferencias, las similitudes, todo, porque nos podemos parecer en un montón de cosas, ¿no? Todo tiene condiciones, menos la amistad verdadera, en donde no estoy diciéndote me llamaste, no me llamaste, esas amistades que no nos vemos tres meses y es lo mismo que te vi ayer. La maternidad, los hijos, todo tiene, la pareja, todo tiene condiciones. Entonces, en otra vida, después de la muerte, no debe haber condiciones, estamos porque queremos, porque nos queremos, tenemos trabajo, tenemos misiones que cumplir, que pueden parecerse a la de esta vida o no, y no hay que jugar con esto. No, pueden jugar el juego de la copa, el que quiera, pero sepa que está jugando con entidades bajas, con entidades que no aceptaron la muerte y que quieren molestar, que no solo pueden decir cualquier cosa, sino que aparte dejan una energía densa, ¿no? Cargada. Cuando uno ve muchas personas tienen pegadas almas, ¿no? Bajas, sí, que se le pegan, ya sea sus abortos o sus un montón de cosas que tienen pegado, muchas larvas astrales y demás. Tienen una energía, un color gris, una cosa que horrible. Vos decís, Dios, me da ganas de vomitar estar al lado de esta persona, ¿no? Porque te sentís percibiendo una energía muy densa, muy densa. Entonces, ¿para qué voy a jugar con esa energía si nada bueno voy a hacer? Pero bueno, cada uno elige con qué jugar, a qué le gusta jugar. A eso. Y también son libres. Que podemos hacer consultas con Mariel a través de su Instagram, que está acá. A ver qué dice, había un alma que me decía que Argentina va a perder y yo le decía que se callara. Bueno, esa seguro que era un alma de estas, ¿no? De la copa. Mala. Dice, claro. A mí ya me mostraron que va a pasar el próximo mundial. Ah, bueno, ¿y qué te mostraron? Contame. ¿Quién dijo Nancy, eso? Nancy, el canal de Lula que se murió, pero no se murió, la que está contenta por venir. ¿Qué te mostraron? Decime, porque así yo me saco los pasajes ahora. ¿El próximo mundial no es en Estados Unidos? Claro. Ah. Canadá y México. Bueno, andá diciéndome si voy o no voy. Decidite. Y busca cómo sale, dice Damián. Si ya sabes, avisa. Bueno, y también que nosotros, los que estamos vivos, tenemos que dejar descansar a nuestros muertos en paz y no estar todo el tiempo llorándolos, ¿no? Estar todo el tiempo llorando, un lamento, porque en realidad, del otro lado, se desesperan por vernos bien. Honrar la vida, como les digo yo, no hay mejor forma de despedir y de honrar al otro que honrar nuestra propia vida. La fuente de vida que esa mamá, ese papá que desencarnaron, nos dejaron, yo creo que lo más difícil de aceptar debe ser la partida de un hijo, ¿no? Sí. Debe ser imposible de entender, pero hay muchas madres del dolor y muchas madres que lo han hecho. Y seguramente esto de poder honrar la vida de ese hijo a través de acciones de bien les debe dar el consuelo que debe ser imposible. Pero los que nos pasaron como algo natural, que partan nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, yo tuve la suerte de disfrutarlos a todos, recordarlos con mucho amor, saber que están atrás mío asistiéndome. Y honrar la vida, vivir de la mejor forma posible, siendo lo mejor que puedo ser, es decir, la mejor versión de esta vida, y entendiendo que siempre hacemos lo que podemos, nunca hacemos lo que queremos, siempre hacemos lo que podemos, pero tratemos de poder mucho, de poder un montón, porque también es muy fácil hablar del otro, lo que hace, lo que no hace, desde un metro cuadrado donde yo no hago nada. Entonces empecemos por uno mismo, por cada uno. A ver, tanta gente critica a San Martín, a Perón, o sea, a Sarmiento, pero acá nos cortan la luz y ya vamos a cortar la autopista. Entonces esta gente que no tenía nada, pero liberaba pueblos, hacía patria desde su metro cuadrado, a nosotros nos piden mucho menos, porque ya tenemos tecnología, tenemos yates, tenemos de todo para hacer. Entonces, que desde nuestro metro cuadrado honremos la vida de la mejor forma posible. Esto no quiere decir que nos convirtamos ni en la Madre Teresa, ni tampoco en Hitler. Nos vamos a convertir en lo que somos. Pero vamos a tratar de tener la mejor versión de uno para, cuando llegue la muerte, aceptar y decir, la verdad que yo viví un montón y viví bien. Acepto esto que me toca vivir ahora para poder reencontrarnos con aquellos seres queridos. Espero, no sé, ¿tenemos conciencia cuando llegamos allá de lo que vivimos? Sí. Entonces todo. Podemos decir, bueno, está bien, dejo y tomo la muerte como parte. Me eligen qué llevarse también, ¿eh? Eligen qué llevarse siempre. Ah, ¿te llevas algo? Hola, recuerdo, Andrés. Sí, cuando son recuerdos. A ver, todos son recuerdos. Acá dice que recomienda una película nuestro amigo de Chile. ¿Cuál? La Casa del Fin de los Tiempos. No la vi, sí. ¿Dónde la podemos encontrar? Es como el túnel de Ernesto Sábato. Ah, mira. La casa, sí, yo la podemos buscar en Netflix. Sí. La Casa del Fin de los Tiempos. El fin de los tiempos. Hola Jimena, ¿cómo estás? Preguntale quiénes actúan. Que por ahí ¿quiénes actúan? Dice. Sí, bueno, está escuchando. Ah, no. No solo la copa, algunas personas hacen rituales por necesidad, no, pero sin saber, es verdad. Convocan a entidades y demás para saber qué diferente es tener la asistencia de un guía espiritual, ¿no? Hay una diferencia entre tener un muerto que tener un vivo. Mariboki, bueno, estamos prácticamente ya en el cierre del programa. Mariel, contanos, uh-huh. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo es tu Instagram? Mariel, -bajo Medium. Medium. Lo pueden encontrar ahí. La pueden encontrar, le pueden mandar un mensaje privado. Etiquetame después. Estás etiquetada. Ay. Estás etiquetada en el programa. Vas a estar etiquetada ahora cuando yo suba el... ¿cómo no? Sí. Cuando suba ahí el programa, que va a estar unos días el video, pero también va a estar en Spotify, yo te lo voy a pasar para que se lo pases a tu gente, pueden encontrar el podcast, que es gratuito, ¿o no? No hace falta estar abonado a Spotify, yo pago, pero bueno, se puede entrar gratuitamente a FM Box, a la radio, y de ahí al programa Magia y a cada Maxi. Uno de los programas que hay. Maxi, te debo la charla sobre los registros. Ahora te voy a mandar el programa sobre constelaciones. Le mandamos un beso a las chicas de Renacer Beauty Spa. Le mandamos un beso a Claudia, que hoy nos acompañó. A Sabrina, que mañana tenemos la formación en bio neuroemoción, en bio decodificación, que estamos aprendiendo un montón. Que el que se quiere sumar todavía está a tiempo. Va a estar las runas brujas, esas el 8, ¿no? El domingo 8, que yo no sé si voy a poder ir, pero voy a tratar de ir. Sí. Y vamos a poner una canción que quizás ustedes no puedan escuchar y volvemos para despedirnos. I Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Seguimos en vivo y acá estamos. Bueno, nos preguntan si Mariel da cursos. Sí, da cursos de mediunidad. Vamos a armar un grupo para armar. Ya vamos a esperar que ella se recupere, que esté bárbara, que hagamos muchos programas y vamos a hacer para el 2023. Vamos a lanzar un recontra curso de mediunidad. Claro que sí, se desarrolla. Todos tenemos algo que desarrollar. Por ejemplo, Maxi. Y Maxi va a venir. Maxi es un alumno mío, o sea. Y no sabes cómo canaliza. Dale, Maxi, vamos a hacer, vas a venir vos también, vas a estar presente, no sé si lo vamos a hacer online o sí. Y bueno, les vamos a contar que bueno, la semana que viene va a venir Luciana, una tarotista, va a estar en vivo. Yo la quiero muchísimo, no saben lo que sabe tirando las cartas. Vamos a ver si la convencemos a tu mamá. Que es una genia, a ver si la convencemos para que esté con nosotros también desde Instagram, le hacemos hacer un Instagram todo, o le decimos a Dulce que vaya a la casa de la abuela y la ponga ahí en vivo y nos cuente, no sé. Ojalá, se tiene que animar. Pero digo y hace todo lo contrario. Y Maxi, nada. Estamos hablando, hoy no creo porque llego tardísimo a casa, me voy con Mariel, después me voy tengo que cocinar, bueno, todo, pero mañana me mandás un mensaje, así ya te digo qué día podés venir, cuanto antes, así te conozco, ¿eh? Y venís a constelar y sanamos el árbol acá en vida, para que cuando subamos esté todo ya listo para recibirnos con los brazos abiertos. Les mandamos un beso enorme, gracias por acompañarnos, gracias Damián por poner el tema de Ghost. Fue una de las primeras películas que habló de lo cómo qué había hermoso, que esperar, ¿no?, hasta el final para darte cuenta que él estaba muerto, ¿no? Viste la parte, ¿no?, de la luz. Claro, pero era como que todo era mágico en esa pareja. Re lindo. Y de golpe, como está muerto, como Sexto Sentido también fue un furor. Ese ¿no? Fue el que hasta el final había que darse cuenta. ¿Qué es que esto? Espoliamos las películas de sí, la mañana, gente que no, sí, no los vio. Mañana mismo escribime que yo te voy a poner. Chau, Patri, te adoro. Chau, Martín. Chau a todos. Les mandamos un beso. Disfruten de esta primavera que nos está regalando días súper lindos. Y nos estamos viendo el próximo jueves a las 19 horas. Chau. Por FM Box. Gracias, Mariel. Un beso. Muchas gracias. Un beso para todos. Nos vamos. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @Maru Moyo. Magia.